En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el Calvario, que aquel que murió. Padre eterno, te adoramos y te damos la gloria en esta tarde gloriosa, Señor. Gracias por este miércoles, Padre eterno. Gracias, mi Señor, por tu permitirme, Dios mío, llegar a esta emisora como llama de fuego a tu vida, Señor. Padre, a ti te damos la gloria. Señor, mira a los hermanos que nos están sintonizando en este momento, Señor. Oh, Dios mío, yo te pido que tu Espíritu Santo noble los sustente en esta tarde. Señor, a los hermanos que nos están enlazando, Dios mío, Padre amado, Radio Esperanza Internacional en la ciudad de Connecticut, Señor, a ti te damos la gloria por nuestro hermano Javier, Señor. Padre, bendice esa audiencia, Padre amado, Señor, que tú tengas el control, Padre amado, de todo lo que se mueve en esa ciudad, Padre eterno. Señor, a ti te damos la gloria, Señor, presentamos la comunidad lo más harta, Dios mío, Padre amado, que en este momento ellos te han de escuchar tu voz, Señor. Oh, Dios mío, Padre amado, todas las cosas, Señor, están puestas en ti, Dios mío, liberta al cautivo, Señor, abre las puertas de aquellos que están en opresión en las cárceles, Señor, tras los barrotes, Padre amado, aquellos que están pasando, Dios mío, Señor, por la enfermedad, Dios mío, aquellos que están experimentando, Dios mío, rechazo, Señor, aquellos que se sienten desvalidos, Dios mío, en desánimo, Señor, aquellos que están pasando por conflictos, Dios mío, matrimoniales, Señor, yo te pido, Padre amado, que tú cubras la niñez de nuestra isla, Señor, que tú cubras la niñez del mundo entero, Padre amado, en esta tarde, Dios mío, presentamos, Señor, a Venezuela, Jehová, presentamos, Dios mío, Padre amado, Señor, todas esas vidas, Padre eterno, que están sin fe, sin esperanza, Dios mío, Señor, oh, Dios mío, en esta hora, Padre, allégate, Dios mío, a esos lugares, Señor, y extiende tu mano de misericordia, Padre, libértalos, Señor, de toda opresión, de todo gobierno, Señor, en esta hora, Dios mío, que el hombre se humille, Señor, y pueda reconocerte, Dios mío, como que tú eres el único, Padre amado, que puedes hacer posible lo imposible, Dios mío, Señor, a ti te damos la gloria, Padre, gracias por este ministerio cibernético, Señor, oh, levántate y resplandece, Padre amado, Señor, porque a ti te doy la gloria, Padre amado, porque tú nos tienes en estos medios con propósito, Jehová, porque tú determinaste, Dios mío, Señor, este momento, Dios mío, para yo exaltar tu grandeza, oh, para yo adorar tu nombre y reconocerte, Dios mío, como mi único salvador, Señor, a ti te damos la gloria, Padre amado, Señor, en esta hora, Dios mío, yo te presento mi hija, Señor, que con el corazón en mi mano, Dios mío, yo te pido, Señor, en este momento, que tú tengas el control, Padre amado, de su alumbramiento, que tú seas el médico de excelencia, Señor, que tú seas el que determina el tiempo del nacimiento de Manuel Abraham, Padre eterno, es propósito tuyo, Señor, Padre, es tu nombre, Señor, el que será glorificado, Padre amado, yo te pido por ella, por mis nietas, Señor, por mis hijos, Padre amado, por mi hogar, mi matrimonio, Padre, como te pido, Dios mío, por el hogar de cada hermano que nos sintoniza, Señor, a ti te damos la gloria, Señor, y te damos la honra, Padre amado, gracias, Señor, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, gloria y honra al Señor. Qué maravilloso es Dios, amado. Qué bueno es hablar de su grandeza entre este día. Gloria al Señor, que nos llegan muchas cosas inesperadas, amado, pero qué bueno es tener este momento. Gloria al Señor, amado, para hablar de esa grandeza, porque mi boca no cesa, amado, de darle gloria y darle honra al Señor, que aunque pasemos por dificultades, pero hay un gloria a Dios, hay un aleluya, hay un Dios, óigame, amado, que nos escuchen esta tarde, así que Dios le bendiga, gloria al Señor. Esta es tu hermana Isabel Santiago y el ministerio Levántate y Resplandece, amén. Dios bendiga a Javier que nos está sintonizando, ¿verdad? Está enlazado, gloria al Señor, en la ciudad de Connecticut, gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando, amén. Y Dios sabe los que han de añadirse en esta hora, gloria y honra al Señor. Pues mira, también quiero saludar a los hermanos de la iglesia, eres el fuego que me quema, gloria al Señor. De aquí cerquita de San Juan, amén, gloria al Señor, nuestro pastor Luis del Valle, nuestra pastora Iliana Herrera, gloria al Señor, a los hermanos que miércoles tras miércoles nos están ahí respaldando en sintonía, gloria y honra al Señor. Nuestra iglesia está ubicada en la avenida de Diego, número 774, amén, allí en los altos de un comercio, gloria y honra al Señor. Nuestros cultos, gloria al que vive, pues mira, sabe que nuestros cultos están para los martes a las 7:30, tenemos estudio de la poderosa palabra del Señor. Los miércoles pues hay ayuno, temprano en la mañana nuestros pastores se están retirando allí, todo el que desee pues mire puede llegarse, amén, y al mediodía nuestro pastor está trayendo unos estudios poderosos, una palabra, amado, a través de la página oficial de nuestra iglesia, Eres el Fuego que me quema, y allí pues al mediodía pues está el programa Ministros de Fuego. Amén, gloria al Señor. Entonces, en los jueves, pues tenemos los cultos de sociedades, gloria al Señor, a las 7:30, amén. Y los miércoles también están a las 7:30 en oración, gloria al Señor. Hay momentos que vamos a las células, gloria al Señor, visita los hogares. Entonces los domingos estamos a las 6:00 p.m. ya dando comienzo, gloria al Señor, de 6 a 6:30, amén. Estamos dando comienzo a nuestro culto de adoración, como muchos le llaman nuestro culto mayor, pero es todos los días. Uno mire, se deleita en la presencia del Señor, dice la palabra, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, gloria y honra al que vive. Entonces los lunes, el programa de nuestra pastora, Mujeres Transformadas por Dios, a las 7:00 p.m, gloria al Señor. También tenemos a nuestro hermano Joel Andino, gloria al Señor, evangelista del Señor de nuestra congregación, amén, que tiene su programa también, Libres por la Unción del Santo, gloria al Señor, junto a su amada esposa Mindy de Andino. Y allí pues mira, le damos la gloria al Señor porque estamos aprendiendo y Dios nos está equipando, amén, de esas ricas bendiciones que Dios tiene, porque estamos en este proceso de aprendizaje, amén, para que nadie nos venga a engañar con filosofía, gloria al Señor. Por eso es bueno, amado, de usted escudriñar la palabra, estudiarla, amén, y no a todos se le puede decir amén. Por eso nosotros estamos incriendo en su santa palabra, ¿para qué? Para cuando Él venga, óigame, amado, nos encuentre haciendo lo que Él quiere, amén, nos encuentre haciendo así, amén, escudriñando, conociéndolo, y cada vez que nosotros nos metemos en la palabra, pues Él se da más a conocer, porque no lo conocemos completamente, sino que a través de su palabra, nosotros vamos conociendo más del Señor, amén, y de los planes que Dios tiene para nosotros, amén. Así que en esta tarde, gloria al Señor, la hora de las 6 que da comienzo este programa, Levántate y Resplandece, pues hoy tenemos una palabra muy hermosa, gloria al Señor, para los hermanos que nos están escuchando, los amigos que nos escuchan en lo más alta, gloria al Señor. Pues vamos a estar ministrando bajo el tema, que te falte todo, pero que no te falte Dios, gloria al Señor, que no haya ausencia de Dios en tu vida, gloria al Señor, que nosotros los que le servimos al Señor, mira, por un momento dado, podemos experimentar la pérdida, gloria al Señor, pero que no perdamos, oiga, amado, nuestra confianza en el Señor, que no nos alejemos, gloria al Señor, por más problemas que tengamos, oiga, amado, que no nos falte Dios, gloria al Señor, porque la riqueza, lo material, gloria al Señor, ¿sabe qué pasa? Que nos separa del amor de Dios, nos separa de esa intimidad, nos separa de esa búsqueda, gloria al Señor. Por eso en un momento dado la palabra que nos registra, gloria al Señor, cuando esa palabra lo registra es porque en ese momento estaba ocurriendo algo como hoy está ocurriendo. Para este tiempo es que Dios nos ha escogido para que esta palabra, oiga, amado, sea atesorada. La palabra nos dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque los hombres quieren, oiga, mi amado, aquí yo no me incluyo, gloria al Señor, cuando hablamos de hombre hasta yo caigo en el paquete, gloria al Señor, que queremos primero las cosas y después queremos buscar a Dios, gloria al Señor. Pues sabe que es todo lo contrario. Cuando venimos al Señor es primeramente reconociendo la Deidad, reconociendo lo soberano que era, amén, gloria al Señor, para que después juntamente con todo lo que Él tiene para nosotros, nosotros vamos recibiendo, amén, porque Él tiene planes de bien, tiene propósitos con nosotros, y dice la palabra, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, gloria y honra al Señor. Nosotros somos los que detenemos el plan de Dios en nuestras vidas. Poderoso tú eres. Pues mira, vamos a buscar la palabra del Señor y usted, pues si no la tiene al momento, pues nada, esta palabra está atesorada, perdón, en el corazón y se encuentra en Marcos, gloria al Señor, Marcos 10, versículo 17, el joven rico. Gloria y honra al que vive, poderoso Dios. Dios bendiga a mis hijos, amén. A mi esposo y a todos los hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. Es que a veces se me olvida saludar a la familia y ellos después pues escuchan la grabación y a mí me llena de regocijo, amén, que Dios está trabajando. Aunque seamos imperfectos, yo sé que Dios está trabajando. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, amén. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabe: no adulteres, no mates, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gloria y honra al Señor. Padre, te damos la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío, Padre amado, que vamos a estar, Señor, llevando, Dios mío, Señor, a tu pueblo, Jehová, que seas tú, Dios mío, hablando por mis labios, Señor, que seas tú dándonos la revelación, Padre amado, de lo que necesita tu pueblo, de lo que yo necesito en esta hora, Señor, que me falte todo, pero que no me faltes tú, Señor. A ti te damos la gloria y a ti te damos la honra en el nombre de Jesús. Gloria y honra al que vive. Dios bendiga a los Luis, amén, Luis Gine, Luis Raúl, gloria al Señor, a Nelson, amén, gloria al Señor, a Barney, poderoso es el Señor. Y a los hermanos que también están, ¿verdad?, los lunes, los miércoles y los viernes, gloria y honra al Señor. Pues mira, amado, la palabra está registrando en esta hora un evento, gloria al Señor, que Jesús iba por su camino, gloria al Señor, uno de los tantos caminos en Jerusalén, vive Dios, aleluya, y llegó de momento. La palabra registra que al Señor, el Señor iba caminando y llegó un joven, gloria al Señor, corriendo. Oiga, amado, este hombre estaba motivado, gloria al Señor, quería acercarse a Jesús. Este joven, gloria al Señor, se dio prisa, gloria al que vive, amén. Este hombre necesitaba tener una conversación con el maestro. Lo primero que él hace es que él se arrodilla. Él se humilla delante del maestro. Él reconoce que el que estaba de frente era uno, óigame amado, que hablaba diferente a los demás. Gloria al Señor, le reconoce como maestro. Y este no era cualquier maestro, rabí, gloria al Señor, es maestro de maestro, gloria al que vive. Pero había algo en el corazón de este hombre que le interesaba escuchar una palabra, gloria al Señor. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, amén. Ahora el corazón de este hombre necesitaba ser impactado, gloria al Señor, con una revelación, con una palabra poderosa. Jesús se detiene porque siempre que nosotros vamos, óigame amado, delante del Señor, Él se va a detener. Él mire, Él va a permitir que usted tenga un diálogo, porque el Señor lo que quiere es que nosotros intemos en su presencia, que tengamos un diálogo con Él, gloria al Señor. Y este joven se apresuró, dice la palabra, que se arrodilló, se humilló delante del maestro de los maestros y él le dice: gloria al Señor, maestro. Jesús le dice: ¿por qué me llamas maestro si solo hay uno, es Dios? Y Jesús ve el interés de este joven, pero como la palabra nos registra que el Señor escudriña los corazones y las intenciones del corazón, ya Jesús sabía que en el corazón de este hombre había algo que él no quería desprenderse. Por eso el Señor lo comienza a confrontar ahora, porque sabe que lo que pasa, que el Señor nos confronta cada día por su palabra, porque esta palabra es la que nos confronta, amado. Esta palabra es la que nos deja ver claramente quiénes somos y hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos atesorado en nuestros corazones. Pues ¿sabe qué? Que este hombre, el Señor le dice, mira, le deja saber los mandamientos. Él le dice: ¿por qué me llamas bueno si solo es Dios? Los mandamientos sabe, ¿verdad? Este joven declara que él sabía los mandamientos, los estatutos, los preceptos, los decretos, gloria al Señor, conocía la ley. Yo digo que posiblemente este joven, según la historia que hoy estamos narrando acá, era un joven fariseo, posiblemente era un joven que había sido instruido en la ley, era un joven, oiga, mamado, adinerado, tenía posesiones, gloria al Señor, tenía unas finanzas estable, tenía ganancias sustanciales, gloria al Señor. Pero llegó el momento de la confrontación, llegó el momento, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ahora él iba a ser procesado, y cuando somos procesados lo menos que queremos es desprendernos del materialismo, del yoísmo, gloria al Señor. Entonces vemos acá, gloria al Señor, que entre la conversación que él tiene con el maestro, el Señor le dice, pues mira, él le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oiga, mi amado, aquella pregunta impacta al maestro, gloria al Señor. Este hombre estaba ahora preocupándose por la vida eterna. Este hombre ahora le interesaba conocer los misterios. A este hombre le interesaba saber del reino de los cielos. Y Jesús, conociendo las intenciones que había en él, gloria al Señor, le dice: mira, tan sencillo como esto, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Mientras él se enriquecía, mientras él, oiga, mi amado, extraía un dineral, gloria al Señor, posiblemente le cobraba la renta, quién sabe, de más a aquellos y los oprimía, poderoso es el Señor. Porque era un hombre adinerado, era un hombre que era importante, gloria al Señor. Y en esos momentos, amén, en Jerusalén estaban los fariseos y los saduceos, que era la clase alta y la mediana. Y los fariseos eran los que controlaban, gloria al Señor, todas las posesiones. Eran hombres adinerados, gloria al Señor. Eran hombres que tenían riqueza, por así hablar, amén. Tenían dinero, gloria y honra que vive, amén. Y veía que había pobreza. Mientras ellos se hacían un capital, otros estaban en pobreza, gloria y honra. Entonces el Señor, conociendo que el corazón de este hombre estaba inclinado hacia el materialismo, hacia el dinero, gloria al Señor, dice que la raíz de todos los males, amado, es el amor al dinero. No te estamos diciendo que no es necesario, es necesario, pero el problema de esto es cuando ponemos las cosas, la mira en las cosas terrenales, el amor al dinero, gloria al Señor. Y en este momento que Puerto Rico está experimentando esta crisis, que el gobierno está buscando soluciones, óigame, amado, pero lo que están buscando es cosas inciertas, porque si el hombre buscara donde tiene que buscar, que es en este manual, en este libro, gloria al Señor, que tú y yo conocemos como la Biblia, encontrarán las respuesta para la solución, amén, a todos estos males, gloria al Señor, ocasionado, ¿por qué? Por el dinero. Poderoso es el Señor. Y vemos, gloria al Señor, que en Puerto Rico y en el mundo, en la nación, están pasando por momentos de angustia por causa del dinero. Hay hambre, gloria al Señor. y vemos acá en esta ilustración que Marcos nos habla de esta palabra, porque es una palabra importante y más para este tiempo, amado iglesia, amado amigo que nos escucha, comunidad lo más harta, que el amor al dinero no te separe de Dios, gloria al Señor, que el amor al dinero que no te impida buscar a Dios, gloria al Señor, acércate al Señor y Él se acercará a ti. Nos dice Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Quién va a intimidar con el Señor si tenemos nuestro corazón corrompido? ¿En qué? En el materialismo, gloria al Señor, en las posesiones, en las cosas terrenales. Ahora el Señor quería vaciar ese corazón y poner un corazón nuevo. Y le dice, vende todo lo que tiene. Y mientras el Señor le hablaba, óigame amado, este hombre comienza a entristecerse porque sabe que lo que pasa, que cuando el Señor nos demanda, amado, comenzamos a entristecernos. Porque la palabra al momento parece una palabra fuerte, una palabra de corrección. Y nos vamos a sentir hasta frustrados cuando la palabra comienza a corregirnos. Pero después, mire, va a traer fruto, gloria al Señor. De qué digno de arrepentimiento. Cuando esta palabra nos confronta, nos va a dejar ver tal y como somos, gloria al Señor. Que las personas tienen tanto deseo por poseer cosas materiales, gloria al Señor, por poseer casa, por poseer carro, pero las personas no se están preocupando por heredar la vida eterna, gloria al Señor, por apoderarse del reino de los cielos, por inquirir en su santa presencia, por escudriñar esta poderosa palabra. El hombre, óigame amado, está viciado. El hombre se ha viciado con el dinero, gloria al Señor. Hay personas que se frustran, hay personas que han llegado al suicidio porque le ha faltado el dinero, porque han perdido su capital. Ahora vemos que este hombre, óigame, se comienza a entristecer, comienza a desanimarse. Esta palabra le estaba diciendo, mira, tu corazón está inclinado al dinero. Donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. El tesoro de este hombre era el dinero. Y el corazón estaba inclinado al dinero. Él lo que quería era escuchar una palabra que le favoreciera. Sígueme con todo tu dinero. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay cosas en nuestras vidas, amado, que nosotros tenemos que desprendernos. ¿Para qué? Para poder obtener el reino de los cielos. Para apoderarnos de las bendiciones del Señor. Hay momentos dados que lo hemos perdido todo, pero al fin y al cabo lo que obtenemos es ganancia, amado. Cuando nosotros experimentamos la pérdida, cuando miramos, mira, lamentamos haber perdido algo materialismo, pero cuando venimos a ver, gloria al Señor, lo que estamos es obteniendo algo mejor, poderoso tú eres, aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Nos puede enviar tus peticiones como lo está haciendo Beba Carrasquillo en esta hora y Lucy, amén. También nos puede escuchar a través del número 716-748-0172. Si tu internet es limitado, amén, pues con una llamada, gloria al Señor, nos puedes escuchar en esta tarde, porque Dios tiene palabra poderosa. Acá la palabra, oiga, amado, está siendo revelada en mi vida para que esta palabra yo la pueda atesorar también, amén. Dice el Señor, atesora la palabra en tu corazón, guárdala en tu corazón, porque de ella mana la vida, gloria y honra. Beba nos pide oración por un hogar para sus hijos y un trabajo. Estaremos orando porque Dios no desampara, oiga, amado, a nadie, gloria al Señor. Y cuando tú le invocas, el Señor, mire, se va a detener, gloria y honra al Señor. No hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Y Dios lo hará, gloria al Señor. Solo tenemos que confiar y desprendernos, amén, de cositas para que Dios te dé otra mejor, amén. Lucy, oración por su papá. Estaremos orando, mi hermanita Lucy. El Señor tiene todo, óigame amado, todo bajo control. Muchas veces nos desesperamos porque queremos ver las soluciones del Señor rápido, amén, que Dios conteste, pero Dios contestará en su tiempo. El Cairo de Dios es bueno, amado. El Dios es tan maravilloso, gloria al Señor, que Él no nos va a desamparar. Amparar, poderoso tú eres. Puedes seguir enviándonos las peticiones. Queremos orar, gloria al Señor. en Proverbio, gloria al Señor. Ese proverbista nos dice en la palabra: dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sabe qué pasa? Que el corazón del hombre se ha corrompido. Dice la palabra que los hombres se habían corrompido, que había tanta maldad en el hombre, que a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque lo creó con un propósito de salvación, y ver cómo el hombre se corrompía. Mire que le dolió. Cuando la palabra registra que al Señor le dolió, es porque su corazón se compuso, amado. Él se inclinó a ver cómo la tierra, óigame, amado, estaba en sus deleites, en sus placeres, y hoy no es la excepción. Vemos cómo Dios está llamando a las multitudes a que le entreguen su corazón, gloria, al que vive, como le pidió a este joven: vende todo lo que tiene, lo que esté en tu corazón, ese materialismo, gloria al Señor, ese yo, esas posesiones que no te dejan alcanzar el reino de los cielos, que no te deja entrar, gloria al Señor, que te impide acercarte a mí. Le dice a los discípulos: mira, observen esta escena, ustedes vieron lo que pasó aquí. ¿Sabe qué? Que es más fácil que entre un camello por el agujero, amén, de una aguja, que entre un rico al reino de los cielos. Cuando hablamos de esto, amado, es que el Señor siempre que nos trae esta palabra, el Señor hablaba, óigame, amado, en lo que veía, en lo visible, gloria al Señor, para traerle una revelación del más allá del cielo, amén, algo espiritual. Y el Señor le deja ver a estos que estaban con él, a los discípulos que conocían de aquella brecha, de aquella abertura, gloria al Señor, que era una brecha, era un lugar donde el mercader, gloria al Señor, atravesaba aquel agujero y podía entrar, gloria al Señor, lo que nosotros le llamamos cortar camino, gloria al Señor, aligerar el tiempo, amén, y atravesaban aquel lugar para poder entrar a la ciudad de Jerusalén. Y le deja saber el Señor que era más fácil que el camello se humillara, se arrodillara, se postrara y entrara por aquel lugar que este que se estaba postrando, se estaba arrodillando, pero no quería desprenderse. Mira, ¿de qué nos vale a nosotros humillarnos, reconocerle como el Salvador de nuestra vida y no queramos desprendernos? Entonces el problema que tenemos es que no es que Dios está trabajando poco a poco con nosotros. Mire, amado, queremos llenura, queremos que Dios nos transforme, tenemos que nosotros darle el permiso: Señor, métete en esta área, Señor, algo todavía me falta. Yo no sé qué le falta a usted, mi amado amigo que nos escucha. Yo no sé qué es lo que le falta a la comunidad Las Lomas. Yo no sé qué es lo que le falta a los hermanos de la ciudad de Conérico. Pero Dios sabe que nos falta, amado. Hay algo en la vida del hombre que hay que desprendernos cada momento. El carácter, sí. El Señor me está hablando porque sí, mira, hay momentos dados que nuestro carácter es un carácter fuerte. Gloria al Señor. Porque acá yo no me voy a esconder, amado, no, porque usted me está viendo y sobre todo me está viendo el Señor. Nuestra actitud de gloria al Señor, amado. Nuestra forma de comportarnos, de conducirnos, gloria al Señor. Nuestra manera, amén, de nosotros compartir con los otros, amén, de amar a nuestros prójimos. Hay muchas cosas, amado, que a nosotros nos faltan, que por eso la palabra nos dice: renovar vuestro entendimiento, desprenderte, mira, despojémonos de todo peso, amén, gloria y honra al que vive. ¿De qué peso? De aquello, amado, que no nos deja acercarnos al Señor, de aquello que no nos permite intimidar con el Señor. Poderoso tú eres, aleluya, amén. Pues mira, también queremos saludar a los hermanos, gloria al Señor, de la urbanización Estancias de Sabana Hoyo en Arecibo. Dios te bendiga, mi hermano Luis Raúl. Este varón va a ser el pastor en esa comunidad. Yo no sé qué es lo que Dios tiene, pero Dios tiene algo poderoso para nuestro hermano Luis Raúl. Yo le digo que él va a ser el pastor de esa comunidad, gloria y honra al Señor. Dios te bendiga, varón, a tu hogar, a tu familia. Poderoso es el Señor. Erika, oración por sus hijos. y por la relación, por el matrimonio, amén, por su pareja, gloria al Señor. Claro que estaremos orando. Mi alma adora al que vive. Sabe que cuando nosotros ponemos nuestro corazón a la disposición del Señor, el Señor va a hacer cosas maravillosas, el Señor va a hacer cosas grandes, amado. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Óigame, dice que esta palabra penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice más, que discierne los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y el versículo 13 dice, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta ante los ojos de aquel que hay que darle cuenta, que están todas las cosas desnudas ante su presencia, amado. Que Dios sabe, amado, que no hay cosas en nuestras vidas que nos están impidiendo acercarnos a Él. Hay personas que fuman, hay personas que beben, hay personas que ahora mismo no les interesan servirle al Señor. Pero Él te dice en esta tarde, hijo mío, dame tu corazón. Mira qué compasión, mira qué amor. Que el Señor, aún reconociendo que hay pecado en nuestra vida, nos llama hijo. Nos habla con dulzura, nos habla con amor. Dice la palabra que el Señor le miró con amor. El Señor le extendió la misericordia, mas este hombre estaba cegado. ¿Por qué? Porque, mire, ¿sabe qué pasa? Que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que atamos y reprendemos en el nombre de Jesús, ha cegado el entendimiento del hombre. ¿Para qué? Para que no escuche la palabra de Dios, para que no pueda ver las grandezas del Señor, para que no pueda intimidar, para que no pueda clamar. Pero en esta tarde, mira, mi amigo, que tú me escuchas, escucha, los de Sabanahoyo, en esta hora, mira, dile al Señor, acércate, Dios mío, yo te reconozco en esta tarde gloriosa, sin ti yo no puedo vivir, que me falte todo, que me falte el marido, que me falte la salud, que me falten los hijos, que me falte el trabajo, que me falte el dinero, pero que no me faltes tú, aleluya. Hemos experimentado, óigame, amado, la escasez. Hemos experimentado la pérdida, el dolor, la angustia, la desesperación, el afligimiento, amado. Hemos experimentado, hoy, wow, mi alma adora al Señor, si yo le contara. Pero le he dicho al Señor, no te vayas de mí, porque sin ti nada podéis hacer. Sin ti estoy perdida, sin ti no tengo fuerzas a seguir caminando, sin ti no puedo luchar, sin ti no tengo salud. Mientras te tengo a ti lo tengo todo, gloria al Señor. Y nos preocupamos por qué vamos a vestir, por qué vamos a comer, y el Señor nos dice, mira, si los pájaros no trabajan, no hacen nada, y yo los sustento, cuánto más a ustedes que son mis hijos, gloria y honra al Señor. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Qué bueno es el Señor, amado. Dios es poderoso. Yo no sé si tú conoces a Dios, pero este es el mejor amigo fiel que nosotros hemos experimentado. Todos los amigos que le sirven al Señor pueden dar testimonio de eso. Pueden dar testimonio que Dios es maravilloso, amado. Que nosotros no le vemos y creemos que Él es real. Porque habla con nosotros, camina con nosotros y mora dentro de nosotros. Qué maravilloso es, amado, que dice que nos guiará por toda justicia y por toda verdad. Óigame, amado, que nos ha dejado al Consolador, a su Espíritu Santo, para que no estuviéramos huérfanos, para que no estuviéramos errantes, para que no estuviéramos desamparados, amado. No se fue y nos abandonó, no, amado. Él dijo, mira, yo vengo pronto, pero voy a dejar al Consolador. Voy a dejar a uno que los va a guiar, los va a guardar y los va a preparar. Y le va a enseñar todos los misterios, le va a revelar las cosas ocultas que yo les quiero mostrar. Aleluya. Mi alma adora al Señor en Romanos. La palabra nos dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es hora de confesar a Jesús como nuestro Salvador. Él le reconoció como Maestro. Y nosotros le reconocemos como nuestro Salvador. Nosotros le reconocemos como aquel que fue el único que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la esclavitud del pecado, para redimirnos de aquella muerte eterna, amado. Una sangre preciosa, óigame, amado, no fue comprada con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero Inmolado, aleluya, el unigénito Hijo de Dios, aquel que se dio en propiciación por ti y por mí, aquel que dijo, óigame, están sacrificando en vano, porque van de continuo al mal. El hombre una vez al año presentaba sacrificio, holocausto, y ya ellos redimían a mí el pecado con aquella expiación de aquel cordero, de aquel palomino, gloria al Señor. Pero mire, vino uno que dijo, no es suficiente, el hombre va de continuo el mal, hoy se arrepiente y vuelve mañana y cae, pues voy a dar mi vida para rescatar al hombre de la esclavitud eterna, del pecado eterno, de aquello que lo mantiene ciego, lo voy a libertar y serán verdaderamente libres, amado, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Mira, ¿sabe qué? Que puedes tener dinero, puedes tener posesiones, puedes tener buen carro del año, puedes tener las mejores ropas de boutique de diseñadores, puedes tener la alacena llena, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada, amado. Lamentablemente tenemos que hablarte una verdad, porque todo se desvanece. Hiciste compra hoy y mañana se te acabó. Ay, compraste carro hoy y posiblemente mañana lo pierdas. Mira, la ropa se te desmerece y para el zafacón, pero los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, mire, esto es eterno, amado. En lo sobrenatural estamos caminando. Hay un lema que la iglesia era el fuego que me quema. Óigame, amado, lo tiene bien patente en su corazón, en ruta de lo sobrenatural. Pues yo le digo, oye, es hora de cambiar eso. Es hora de decir, estamos en la ruta de lo sobrenatural. Ya entramos en el camino. Ya nos hemos posicionado de las cosas sobrenaturales, de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora estamos recibiendo las cosas sobrenaturales, lo que los ojos no pueden ver, ahora nosotros lo estamos viendo en el Espíritu, amado. Cristo viene, gloria al Señor. Te tenemos que decir, comunidad lo más alta, comunidad Sabana 8, a los amigos a distancia de la ciudad de Conérico, gloria al Señor, que Cristo viene, amado. El tiempo es corto. Hace poco estábamos celebrando las Navidades, ahora estaban celebrando el Día de la Amistad, y ya pronto celebran, óigame, amado, en la Semana Santa, y después, Madre, Padre, por ahí para abajo. El tiempo está corto, mire, va así rápido. Por eso nosotros tenemos que ser diligentes, amado, y desprendernos de aquellas cosas, amado, que no nos dejan acercarnos a Dios, que nos impiden ver las grandezas, amado, esas cosas sobrenaturales. Yo he determinado, amado, de estar caminando lo sobrenatural. Yo decidí en este momento de ya entré en lo sobrenatural y no me quiero salir de esta ruta, amado. Yo quiero caminar en la dirección donde Dios nos lleva, amado. A Dios le damos la gloria y le damos la honra. En Mateo 8, el sermón de la bienaventuranza, gloria al Señor. Mateo 5, versículo 8, nos dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, de aquellos que se desprenden cada mañana porque son nuevas su misericordia. De aquellas cosas hostiles, de aquellas cosas que nos separan, amén, del amor de Dios. Dice que con amor eterno nos ha amado, poderoso el que vive. A Dios le damos la gloria. El pastor Ángel Prieto, Dios te bendiga, varón, gloria y honra al Señor. Nos pide la oración por su esposa, estaremos orando, gloria y honra al que vive. Poderoso tú eres. A Dios le damos la gloria y le damos la honra. Dios va a obrar, Dios tiene cosas maravillosas. Dice pastor la palabra del Señor en 2 Corintios, gloria al Señor, 4:17. Si mi memoria ahora no me falla, porque verdad nos puede fallar, son muchos versículos, amén, que bombardean mi mente, gloria al Señor, y tengo algo que le estoy pidiendo al Señor, amado. Así que usted ayúdanos a orar, es de yo tener esa retentiva de poder citar un versículo con capítulo, óigame amado, donde se encuentra versículo y todo, porque hay algo que todavía ahí estoy, mire, esforzándome porque mi mente retenga el capítulo, el libro y el versículo. Pero nos dice que esta leve tribulación es momentánea. Porque es momentánea, porque produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. El Señor te dice en esta hora, gloria al Señor, que por lo que estás atravesando, mi hermano que nos escucha, es algo pasajero, es algo pequeño. No tiene óigame amado, no tiene un tiempo prolongado, es un tiempo corto, gloria al Señor. Tiene fecha de expiración, tiene un comienzo, pero también tiene una fecha de expiración. Y el Señor te dice que este es el tiempo, este es el momento. Dice la palabra en Eclesiastés 3:1. Que todo tiene su tiempo, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pues le llegó el momento, el tiempo de la expiración. Mire, tiene que cancelar en el nombre de Jesús toda situación que quiera desviarnos, que quiera detenernos en el nombre de Jesús. Porque la gloria del Señor, lo que Él nos dará, oiga, amado, es eterno, pesa más. Mira, dice que es un peso de gloria, que tiene un peso que es más fuerte, amado, pesa más que la prueba que estaremos experimentando, que lo que estamos experimentando no tiene valor alguno al lado de la gloria del Señor, amado. No te quedes, gloria al Señor, en esos momentos angustiosos. Este joven se angustió, este joven se afligió, este joven se desanimó. ¿Y sabe cuál fue el problema de este joven? Que le dio la espalda al maestro. Siguió su camino. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su camino son, mire, camino a la perdición, al despeñadero, a la muerte eterna. Romano nos dice que los que son guiados por el Espíritu, óigame amado, están pendientes a las cosas espirituales, erguidos, porque nuestro Redentor se acerca. Pero los que viven conforme a la carne, en las cosas de la carne, están constantemente, gloria al Señor, estoy buscando por aquí otro papelito, amén. Dice acá, gloria al Señor, Diana Lebrón, oración por fortaleza. Dios te bendiga, mi amiga, mi hermana. Estaremos orando porque esta palabra es con ese propósito. Este es un programa, levántate y resplandece, oiga, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61, y dice que las naciones caminarán, oiga, al resplandor de tu luz. Déjame decirte que podemos estar experimentando dificultades, estaremos experimentando el desánimo como le llegó a este joven, pero lo que nosotros no podemos hacer es darle la espalda a la bendición, darle la espalda a la vida eterna, darle la espalda al maestro, darle la espalda al reino de los cielos. No, amado, nosotros tenemos que estar atesorando todas estas cosas para que nada nos desvíe. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros hablamos esa palabra y la citamos, tenemos que darle valor e importancia a esta palabra. Tenemos que hacerla nuestra, atesorarla en nuestro corazón. Hay versículos que son clave en nuestras vidas, que están de continuo en nuestras bocas, en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y la mía es: levántate y resplandece. Cuando me llega la angustia, cuando me llega la desesperación, cuando me llega, óigame amado, que mi voz, óigame amado, se pueda alterar, que mi corazón se compuje, gloria al Señor, yo digo hello, levántate y resplandece. Isabel, no deje que nada te opaque, no deje que esa luz que hay en ti deje de alumbrar, no deje que ninguna situación, óigame amado, haga que tú pierdas la bendición, que tú pierdas la comunión, que tú pierdas la salvación. Por eso en esta hora diga al débil, fuerte soy, porque el Señor se perfecciona en tu debilidad. recibe fuerza nueva en el nombre de Jesús. Limari de la iglesia, amén. Dios te bendiga, mi hermanita bella y preciosa. Oración por la familia Grajir Márquez, que perdieron a su abuelita. Estaremos orando, gloria al Señor. Vamos a estar orando por esta familia que ahora están experimentando la pérdida, el dolor. Yo les dejo saber acá a los hermanos que nos llaman, para que usted allá en la ciudad de Connecticut, acá los hermanos que nos escuchan en Arecibo, puedan también unirse a nuestra oración en esta tarde, y que podamos estar orando por el pastor, amén, que es nuestro pastor también, hombre de Dios, Ángel Prieto, amén, que necesita la oración por su esposa, por Erika, gloria al Señor, que Dios, quiere que Dios le bendiga a su familia, amén, su relación de pareja, por Beba, gloria al Señor, que quiere algo mejor para su familia, y qué mejor que poner a Dios primeramente en el centro de su hogar, por Lucy, amén, que quiere la oración por su papá, por Diana, que está ahora pasando por un proceso y necesita fuerza nueva. Queremos estar orando. Yo le pido la oración por los míos también, por mi hija, que ya está a día, ¿verdad?, de traer a Manuel Abraham, gloria al Señor, al mundo, amén, y queremos que sea un embajador de Cristo, amén, que aunque su mamá, su abuela no esté, gloria al Señor, este niño pueda crecer, ¿verdad?, gloria al Señor, en el camino del Señor, amado, en este evangelio glorioso, poderoso Dios. Mi alma adora al Señor. Llegó el momento de que los discípulos empezaron a hacerse pregunta, y como el Señor conoce todo lo que hay en el hombre, pues el Señor empezó a establecer una conversación con ellos, y ellos viendo que era algo como muy difícil mantenerse en el camino, porque al ver a este hombre que da la espalda y rehúsa seguir al maestro, le dice: ven acá, ¿y quién entonces heredará el reino de los cielos? Y entonces, ¿cómo podremos ser salvos? Porque el Señor le estaba diciendo: deja, mira, vende todo lo que tienes, deja eso y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y el hombre no quiso, mire, se llevó su dinero, sus posesiones, y él mismo, yo no sé qué la palabra más registra, porque no hay más nada ahí registrado, pero usted y yo conocemos que a todo aquel que no confiesa a Jesucristo como el Salvador, oiga, mamado, es condenado, porque no vino a condenar al hombre, es que el hombre se condena, amén. Todo el que confiesa a Jesucristo como Salvador, ese será salvo, mas el que no lo confiesa, ese es condenado. El hombre es el que determina, amén, dónde quiere pasar la eternidad. ¿Dónde usted quiere pasar la eternidad? ¿Usted se ha preguntado en el día, en el tiempo que usted tenga de vida, los años que usted tenga, dónde yo voy a pasar la eternidad? Mire, es una pregunta que algún momento dado vamos a estar ministrando eso. ¿Dónde pasaré yo la eternidad? ¿En las moradas celestiales? ¿O usted sabe dónde? Amén. Pues mira, dice acá, gloria al Señor, que ellos comenzaron, entonces dice que Pedro comenzó a decirle: pero nosotros hemos dejado todo, Pedrito, ¿verdad? Que hay muchos Pedritos todavía, que el Señor trabaja con nosotros, con nuestro carácter, gloria al Señor, que somos rápidos, amén, no dejamos que la palabra termine y ya nosotros queremos contestarla. Pues le dice Pedrito: pero nosotros dejamos la familia. Nosotros dejamos a la familia, nosotros hemos dejado las casas, hemos dejado la esposa, hemos dejado los hijos, los hermanos. Y el Señor, como lo sabía todo, le dice: mira, que no hay, le dice que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre o padre, mujer o hijo, tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, amado. Casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, con persecución en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sabe qué? Que el Señor le dice: mira, vas a recibir. Por eso de principio te dijimos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después lo demás será añadido. Dios va a ir añadiendo a nuestras vidas lo que nosotros necesitamos, que no nos dañe, que nos haga bien, que nos sea de provecho. Y el Señor le dice: mira, no hay ninguno de ustedes que haya dejado todo esto del que el Señor le habló, que reciba 100 veces mejor. Y eso lo podemos experimentar. Mira todos los hermanos que tenemos, gloria al Señor. En mi casa, una familia de 7, ahora yo no puedo contar la familia que Dios nos ha dado. Y tenemos, mire, yo puedo hoy perder mi casa y Dios va a proveer un techo para mí, porque no deja a los justos desamparados, amado. Mire, verdaderamente no te turbe, gloria al Señor. Si no estás experimentando lo que Dios te habló, si no estás recibiendo lo que Dios te habló, mire, algún momento lo vamos a recibir. Poderoso Dios, aleluya. Esto sí que está bueno, ay santo. Nuestra hermana pastora Adelaida John, gloria al Señor, pues nos viene a visitar a Puerto Rico. Vive Dios, aleluya. Llega este lunes 3, amén. A Dios le damos la gloria. Y nuestra pastora, ¿verdad? De la Ida Chong, que está por allá radicada en la Florida, gloria al Señor, si no me falla, ¿verdad? Pues estará por acá en Puerto Rico, gloria al Señor, y está pidiendo la oración para que ese viaje pues sea un viaje placentero, un viaje que ella pueda ver la mano de Dios obrando, amén. Que Dios la guarde en ese transcurso, amén, de llegar acá a nuestra isla, gloria al Señor, que acá la vamos a estar recibiendo muy gustosamente. Así que vamos a estar orando, gloria al Señor. Canaima, ¿qué tiempo tenemos? 10, gloria al Señor. Pues vamos a estar orando, amado, gloria al Señor. Pues sabe que aunque tú pierdas, en el Señor dice que es ganancia. Aunque nosotros perdamos, mira, un momento dado yo me vi con la casa llena, para testimonio y honra para el Señor, ¿verdad? Lo digo. En un momento dado me veo la casa bonita, llena, y hoy miro a los lados y digo: Señor, ¿qué pasó? Porque lo que tengo para ti es mucho mejor. Así que le pido la oración ya pronto, como el 13 de marzo, amén. Estamos esperando, ¿verdad? Que es algo que estamos experimentando. Y aquí está mi hija, gloria al Señor, que es la que Dios está usando, amén, para traernos a estos lugares, amén, a predicar la palabra del Señor. Que estoy con mucho gozo, con muchas expectativas, gloria al Señor, con gozo, con alegría. Porque me voy para los Estados Unidos a vivir, amén. Es algo que Dios pues ya nos ha permitido, amén, gloria al Señor. Pero por otro lado, óigame, amado, sabe que no me quiero desprender de los que amo acá. Se queda mi nena, gloria al Señor, con mis nietas. Se queda otro hijo mío, gloria al Señor, familiares, amén. Y a veces pues digo: wow, Señor, porque hay que tomar decisiones, amado, pero es Dios abriendo camino, gloria al Señor. Y yo sé que usted me va a ayudar a orar para que así mi hija pueda también trasladarse conmigo, ¿verdad? A donde vamos a llegar, gloria al Señor, y las nietas pues puedan crecer allí también, gloria al Señor, en el ministerio donde Dios nos lleva, amén. Así que yo le pido la oración porque estamos experimentando que yo le posteé, amén, en mi página, que yo decía: mira, esto es bien estresante, gloria al Señor, esperar un bebé y ver a mi hija ahí, que yo le digo: Ingrid, ya, gloria al Señor, ya van a ser, mami, déjame. Yo la tengo más estresada, gloria al Señor, pero el bebé va a venir cuando así Dios lo disponga, gloria al Señor, porque es el que pone el querer como el hacer. Y qué bueno es que este niño venga con bendiciones, ya que el Señor fue el que le habló, le dijo que recibiera ese milagro, amén, que era de parte de él. Mi hija, sin entenderlo, ¿verdad? Pues pasó con un accidente de auto, la meten en el escáner, gloria al Señor. Allí el bebé se escondió, Dios lo escondió, amén. Y a la semana, pues ella se entera de que está embarazada. Pues mire, todas las cosas obran para bien. Y ella es, pues, ¿verdad? Una joven que yo sé que Dios va a tratar bien bonito con ella. Ella está siendo tocada por el Señor, y en el momento que así ella se disponga, el Señor va a entrar en su corazón y va a trabajar bien bonito en ella y en sus niñas. Así que le pido la oración por mi hija, gloria al Señor. que ya mañana tenemos nuestra cita, amén, porque yo también pues así me siento como de parto, gloria al Señor. Y yo le digo, Ingrid, yo voy a entrar contigo a la sala de parto. Me dice, mira mami, yo entro sola, gloria al Señor. Pero nada, le damos la gloria y la honra al Señor, porque queremos, verdad, levantar a este niño, gloria al Señor, antes de yo salir de esta isla, amén, y presentárselo al Señor. Así que le pido la oración, vamos a estar orando, amén, y que Dios bendiga a la comunidad de Estancias de Sabana Hoyo, gloria al Señor, gracias por dejarme entrar en sus hogares, en su corazón. Esta es tu hermana Isabel Santiago, estaremos orando por cada uno de los que nos están escuchando, por esa comunidad, amén, que haya un resplandor de Dios en cada hogar, que Dios pueda traer paz, gloria y honra al Señor a Estancias de Sabana, que Dios levante y restaure, sane, perdone, oiga, restaure matrimonio, gloria al Señor, y que Dios bendiga al varón Luis Raúl, a su familia, gloria al que vive, el pastor Ángel Prieto, oiga mi amado Dios, no se canse de hacer el bien, porque al tiempo, mire, va a segar lo que usted ha sembrado, y que su esposa pueda ser, oiga mi amado, restaurada, fortalecida, amén, en el Señor, en el poder de su fuerza, gloria al Señor, que Dios le dé ánimo para seguir peleando la buena batalla de la fe, gloria al Señor. Erika, ten calma, no te impacientes, gloria al Señor, Dios va a proveer, estaremos, ¿verdad?, orando, gloria al Señor, para que Dios así cumpla tu propósito, su propósito en ti, que Dios guarde a tus hijos, que Dios, oiga mi amado, se establezca en la relación de tu pareja, en tu vida, que Él sea el centro de su relación, poderoso Dios, que lo que no esté de acuerdo a lo que está establecido, que Dios lo quite, gloria al Señor, y que te renueve cada día, amén, gloria al Señor. Padre, presentamos a Beba Carrasquillo, Padre amado, oración, Dios mío, por su hogar, por sus hijos, por un trabajo, Padre amado, en medio de la crisis, tu palabra dice en Isaías 3, versículo 10, y al justo le irá bien, gloria al Señor, Padre, que podamos estar experimentando, Dios mío, que nuestra isla va por el despeñadero, Padre amado, pero para tu pueblo las cosas le irán bien, Padre, súplele ese trabajo, Jehová, que ella pueda llevar el sustento a su hogar, bendecir a su familia, en el nombre de Jesús te lo pido, Lucy, Padre amado. Padre, pide la oración por su papá. Yo te pido, Jehová, que tú le fortalezcas, Señor, que tú hagas la voluntad en su vida, Padre amado, Dios mío, de él poder estar en pie, Señor, de él poder adorarte en medio de todo cansancio, en medio, Dios mío, de lo que él pueda estar experimentando de salud, Padre amado, que él, Dios mío, pueda adorar tu nombre, que él te pueda reconocer aún, Dios mío, en el proceso que esté experimentando, Señor. Bendice a Lucy, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Padre Diana, Dios mío, bendícela, Señor, fortalécela, Padre amado, y a ti te daremos la gloria, Lismari, Padre amado, mira, nos ha pedido la oración por la familia Márquez, Señor, mira, ellos están experimentando la pérdida, Padre amado, pero Señor, tú nos hablas de cuando perdemos, ganamos, Señor, porque tú tienes plan para nosotros, planes de bien, bendice esta familia, Padre amado, fortaléceles, consuéleles, que tu Espíritu Santo pueda manifestarse en la vida de cada uno de ellos, Padre amado, a los que no te conocen, revélateles, Señor, Padre, en esta pérdida, que ellos se puedan acercar a ti en el nombre de Jesús. Padre amado, bendice a nuestra pastora Adelaida, Jehová, que viene para esta isla, Padre amado, con mensajes de parte tuya, Padre amado, úsala como canal de bendición, Jehová, y que ella pueda compartir con sus familiares, Padre amado, en paz, en armonía, y los que quedan, Señor, allá donde ella reside, Padre, que queden, oh, guardados por ti, Padre amado, en paz, Jehová, a ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias, Padre amado, presentamos este ministerio. Levántate y resplandece, Señor, que cada miércoles, Dios mío, tú nos puedas seguir dando palabra poderosa, palabra de unción y de poder. Señor, gracias te damos, Dios mío, por nuestro hermano Javier Martínez en la ciudad de Conéricos, Padre amado, a los hermanos que nos sintonizaron allá, Jehová, que están dejándonos llegar a su vida, a su corazón. Padre, bendícelos de manera especial, Padre amado, a Canaima, a Loren, a sus hijos, Padre amado, a Pablito, como es Dier, Jehová, a la familia de Canaima, Padre amado, bendícelo, Señor, y que esta emisora, Dios mío, pueda llegar al alcance de muchas vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén. Este es tu programa, Levántate y Resplandece. Será hasta el próximo miércoles, gloria al Señor. Y para el próximo miércoles, ¿verdad? Pues voy a traer un estudio del perdón. Algo que ¿verdad? Pues el Señor me permitió hacer. Y vamos a hablar del perdón, gloria al Señor, ¿verdad? Ya es un estudio que tengo plasmado en una página, amén, porque yo pues me gusta predicar, ¿verdad? Y no hago bosquejo, gloria al Señor, porque al Señor pues le place, ¿verdad? Darnos la palabra, amén, y poner en mi corazón pues lo que hablamos. Pero en este momento, ¿verdad? Pues yo tengo un estudio del perdón, gloria al Señor. Y así que será hasta el próximo miércoles, no deje de sintonizarnos, tenemos una cita, gloria al Señor, así que te falte todo, pero que no te falte Dios, hasta el próximo miércoles, Dios le bendiga. Cuando crees que todo terminó, que no hay salida a tu situación y apenas puedes Ha concluido el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida.